Seguimos en Hora Libre con otro de los temas que vamos a tratar en el día y tiene que ver con un comunicado que nos llegaba esta semana sobre una situación que se dio en relación al obispado de San Justo, donde fue multado con una suma de más de 80.000 pesos por el Registro Nacional de Bases de Datos Personales en relación a un registro digital que crearon de sacramentos y que no fue declarado en el marco de la ley que protege los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Paolín, integrante de la Campaña Nacional por un Estado Laico. Pao, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Te pido en primer lugar si por favor me pueden subir un cachito al retorno. Ahí sí, ahí Nati lo está acomodando. ¿Cómo escuchás ahora? Ahora perfecto. Ahí va. Bueno, un poco comentamos en el inicio la parte principal del comunicado que circuló estas semanas con la multa que se dio para el obispado de San Justo en el contexto de un registro digital de sacramentos que crearon y que no fue declarado como base de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Pero bueno, queríamos preguntarte un poco desde la campaña cuál fue la acción que tomaron y bueno, las diferentes aristas que tiene esta situación del registro de sacramentos. Bueno, la verdad es que la Iglesia viene juntando datos de sacramentos en los libros de bautismo desde su un asunto que surgió hace ya una década, de hecho se están cumpliendo 10 años de grandes acciones de apostasía colectiva que hicimos. Sí. Donde empezamos a reclamar personas que nos retirábamos de la Iglesia Católica que nos sacaran de esos registros. Claro. En España hubo una acción muy grande, judicial, que llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema Española dijo que para la ley española, los registros de la Iglesia Española no estaban alcanzados por la protección de datos que planteaba la ley en España. Cuando hicimos el reclamo similar acá, dijimos, bueno, la ley dice que si la información es inexacta, deja de ser relevante, etcétera, etcétera, las personas pueden solicitar que esa información se actualice o se elimine. Entonces, fuimos a pedir que se eliminaran nuestros datos de los registros de la Iglesia. La Iglesia respondió que no los iban a borrar, reclamamos al Estado, a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales nos respondió diciendo que la Corte Suprema Española ya había dicho que los registros de la Iglesia Católica no estaban alcanzados por la Ley de Protección de Datos, que es algo contrario a lo que dice nuestra ley. Claro. Nuestra ley dice que está prohibido almacenar datos sensibles. Esto es pertenencia política, religiosa, sindical y otras, entre las cuales, por ejemplo, la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia a distintas asociaciones sociales. Entonces, está prohibido almacenar estos datos. Sin embargo, dice la ley, la Iglesia, los partidos políticos, los sindicatos pueden llevar un registro de sus miembros. Ahora, yo no puedo llevar una lista de miembros del Partido Comunista. Claro. No es legal. Pero el Partido Comunista puede llevar una lista de sus miembros. Cuando nos damos de baja a un partido político, mandamos una carta de documento, el partido político tiene la obligación de borrar nuestros datos de su base. No puede hacer una base de datos de ex miembros del partido. Sin embargo, la Iglesia, cuando le pedimos que nos borre, nos anota como apóstata. Con lo cual, empieza a cometer un delito. Porque ya no somos miembros de la institución y está anotando, no solamente conservando nuestros datos de bautismo, sino que además está inscribiendo un nuevo dato que es el de apostasía. Una institución que en el pasado ha quemado apóstata. Claro. O sea, es una situación que puede ser levemente preocupante. Sin embargo, esto queda un poco en el olvido. Pasados los años, pasaron cosas que hasta que nos enteramos, hace un año y algo atrás, que el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires habían puesto dinero para la creación de un registro digital de sacramentos. Esto es, dinero para hacer un sistema que está funcionando, está en línea, y se jactan de además estar interconectados con el resto de América Latina, y el Estado puso plata para el desarrollo de este software y además para todo el proceso de digitalización de datos, o sea, escaneo de las partidas de bautismo y carga de datos, de esos datos de cada partida para poder ser consultados online. El servicio que te venden es que vos ahora puedes ir a Tucumán y pedir una copia de tu certificado de bautismo para salir de madrina de tu sobrinito desde Chubut. Ese es el servicio que ofrece. Entonces dijimos, ¿qué pasa con los datos sensibles de apóstatas que se están cargando en esa base de datos? ¿Quién es el responsable de esa base de datos? Y por supuesto la Iglesia incumplió la ley en todos sus artículos que dicen que cuando vos tenés una base de datos personales, y especialmente si tenés una base de datos sensible, la tenés que registrar, tenés que registrar a una persona responsable, tenés que especificar cuáles son los mecanismos de seguridad que esa base tiene para que no venga, por ejemplo, un día un fundamentalista a buscar la base de datos digitalizada de apóstatas para quemarnos a todos. Claro. Entonces, esa base de datos tiene que estar guardada bajo determinados mecanismos de protección física y digital. Encriptación, tiene que haber un responsable, que sea responsable civil de estos datos. Hay que especificar para qué se guardan los datos, qué datos se guardan, qué se va a hacer con esos datos. Está prohibido exportar esos datos. Entonces, yo no sé si además están vendiendo mis datos a una base de, no sé, spammer, ¿no? Sí, para sí. Por teléfono para ofrecerme crédito. Claro. O para salir a quemar. Entonces, en este proceso largo de muchos años, finalmente el Estado le pidió, aceptó este pedido de explicaciones y se pidió un acceso a la información pública para saber a quién pertenecía esta base de datos y cómo estaba registrada, etcétera, etcétera. El Obispado de San Justo, que es el que tiene registrado como el dominio de la base de datos, no lo había hecho. No lo había registrado, no había cumplido con la ley, no tomó ninguna de estas medidas de precaución, no se inscribió, etcétera, y fue por eso multado con la mínima pena que establece la ley. La ley establece un rango de pena entre la más leve y la más seria, son 2 veces y media más o menos, ponerle 200.000 pesos sería el máximo le podrían haber cargado de multa por este incumplimiento. Igualmente te quería hacer una consulta. Tiene que ver con que legalmente el registro estaba hecho por el Arzobispado de San Justo, pero esto es algo que funciona a nivel institución en todo el país, por lo que nos decías al principio del relato. Exactamente. Es un servicio de la Iglesia Católica Argentina, digamos, entre comillas. O más que Argentina. Claro. No. Claro. Porque para algunas cosas son muy resbalosos, ¿no? Para algunas cosas son una institución monolítica casi a la altura jurídica del Estado. Sí. Y para otras cosas, gran Poncio Pilato se lava las manos y dice, no, cada parroquia, cada párroco tiene su libro, y cada párroco y su secretaria son responsables de los libros de esa parroquia y hace lo que quiera y yo no sé. No puedo hablar por ellos, ni siquiera le puedo ordenar que los cambie, que los modifique, que se anote una apostasía. Entonces tienen total autonomía, pero para otras cosas sabemos que son absolutamente verticalistas. Claro. Estructurados en una institución grande, se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una organización internacional, sí, con sede en el único país del mundo que no tiene ninguna ciudadana mujer. ¿Ustedes sabían eso? No. ¿Sabían que el Estado Vaticano no tiene ninguna ciudadana mujer? Bueno, entonces es un Estado teocrático, sí, cuya selección de autoridades la realiza el Espíritu Santo en un concilio formado por exclusivos varones asexuales con grado de color y purpurina, purpurado, que toman decisiones que afectan las vidas de miles de millones de personas, mujeres, lesbianas, hombres, trans, travestis, putos, afectan un montón de gente, impidiendo, por ejemplo, la aplicación de leyes de salud sexual y reproductiva, de educación sexual, apoyando dictaduras, oponiéndose a la apertura de archivos, o sea, son de lo peor. Claro. Y el Estado le está aplicando la mínima pena por un incumplimiento grave, que es la recolección de datos sensibles, la sistematización de una base de datos, y pensamos que también la exportación de esos datos y el cruce de esos datos, una especie de plan cóndor de la Iglesia, ponele. ¿Qué podría pasar si cambiamos este buen papa progre por un fanático bolsonarista? Sí, que sin ir más lejos, ellos ya con otras formas y con estos registros han participado en este país en particular y en otros países también, pero acá lo sabemos en carne propia, la labor que han hecho de informantes, de infiltración, de pasar datos fuertemente en la última dictadura militar, y bueno, han colaborado con el Estado argentino durante todos estos años. Te quería hacer una consulta. El financiamiento por parte del Estado vino por parte del Ministerio de Relaciones de Exterior y Culto, y vos en un momento nombrabas el aporte de Buenos Aires en particular. ¿De la ciudad de Buenos Aires hubo un aporte en particular para la creación de este registro de sacramentos? Me retracto porque no te lo puedo confirmar. Está bien. Está bien, está bien. O sea, pero bueno, igual el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sí. Todo hecho con amiguitos de socios de la misma dirección. Claro. Si necesito la información, se la contamos, pero... No, viendo los domicilios fiscales. Claro. Del hosting, del diseño, de otros proveedores de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, sospechamos, yo particularmente, no voy a hablar en nombre de ninguna agrupación, yo particularmente sospecho que son la plata de nuestros impuestos. Claro. Por un lado, por el otro, cada uno de esos billetes es plata de nuestros impuestos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces estamos financiando un sistema que es peligroso, que viola nuestra privacidad, nuestra intimidad, viola nuestra legislación. Es horrible, además lo estamos haciendo con plata de nuestros impuestos. Incluso es que dejamos de participar de la Iglesia Católica, pero seguimos aportando al financiamiento de cada una de las escuelas que reciben subsidio del Estado, de cada una de las iglesias que le pintan la fachada, de cada uno de los curas de frontera que cobra un salario, paga nuestros impuestos. Claro. Pero que pagamos de impuestos en una leche de 70 pesos el litro. Entonces, excede el incumplimiento de una base de datos y la cosa administrativa formal que tiene el Estado, para decir, tendrías que haber registrado la base de datos. El tipo va a decir, me le doy dispuesto a ajuste, va a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que anotar a alguien, a ver el secretario, pasame tu documento. Se va a anotar como responsable de la base de datos, y chau, está en una computadora con un Windows 95, me juego la cabeza. es totalmente imaginable lo que estás planteando. Pau, mirá, nosotros nos estamos quedando con los últimos minutos del programa, no quiero cortarte, pero bueno, sí, darte lugar a que des el cierre que creas necesario a esta charla que hemos tenido. Vamos a estar atentos y siéndolos, es algo que nos interesa aquí desde Hora Libre y desde muchos de los programas que atravesamos aquí la Retaguardia. Así que bueno, darte estos últimos minutos para que des el cierre que creas necesario para poder terminar la nota. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo espero que estos años que vienen, que nos están prometiendo que van a ser más respeto por las instituciones, una revalorización de los derechos, venga acompañada también de una toma de conciencia. Bueno, ahí perdíamos la comunicación con Paulín, que es parte de la campaña nacional por un Estado laico, y bueno, ahí contaba un hecho en particular que tiene que ver con este registro de sacramentos y una multa, que es lo que él bien decía, él van a buscar algún secretario, alguien que algún van a acomodar un poco legalmente, pero van a seguir sosteniendo este laburo que vienen haciendo, y bueno, ahí Nati ya recuperó la comunicación, y bueno, Pau... Volvimos, sí. Fue un corte del más allá, ¿no? Nos están escuchando. Claro que nos están escuchando ustedes. Obvio. Estamos hablando en la radio, ¿no? Esto es la Retaguardia. Sí, sí, sí. Sí, la protección de nuestros datos, de nuestra información, de nuestra privacidad, es fundamental. Sí. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Para eso, por ejemplo, recomiendo el uso de software libre, capacitarse y formarse en autodefensa digital, tener una perspectiva transfeminista de estos cuidados, no es lo mismo los riesgos que corre un hombre cis, hetero, blanco, oficinista de clase media, que una torta de un barrio suburbano que trabaja en una escuela católica y que se juega el trabajo, claro. Que la pueden despedir en cualquier momento para presionar trabajo. Claro. A mí me echaron de mi trabajo, sin base digital, por apóstata. Claro, claro, claro. Le gané el juicio a la larga, pero digo esto. Sí, sí, pero... los datos y me echaron de mi trabajo en la Universidad del Salvador por apóstata. Claro. Sí, aparte con lo que conlleva llevar un juicio laboral aquí en Argentina, digamos, ¿no? Que no es algo que se soluciona rápidamente. Que hacen lo mismo. Yo el juicio laboral lo gané, pero me dieron lo mínimo posible. Claro. Entonces, hacen este juego de tener que tener con trámites y burocracia y pasos y obstáculos, y obstáculos, y cuando llegás finalmente y ganás, bueno, en el rango de lo posible se dan el mínimo. Claro. Y no siente precedente. Entonces, en ese sentido también es importante, creo, organizarse. Y eso es algo que, por ejemplo, en la apostasía colectiva venimos reclamando hace una década, que es la hacerlo en forma colectiva, organizarse, juntarse con otra gente que le está pasando lo mismo, hace que nos presten mucha más atención y que podamos tomar conciencia de cómo podemos cuidarnos más entre todos de estas enormes instituciones gigantes y milenarias que nos han explotado y nos han sacado el jugo durante 2000 años. Y lo siguen haciendo, sí. Los ñoquis del Papa. Así es, así es. Bueno, Pau, mirá, estamos ya con el tiempo totalmente agotado. Te agradecemos la comunicación y nada, vamos a estar ahí en contacto y lo que necesiten comunicar, cuenten con el espacio aquí de Hora Libre y de La Retaguardia también. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes, feliz viernes 13. Feliz viernes 13. Hablábamos con Pau Lin, militante y parte de la campaña nacional por un Estado laico.